La otra historia, con José Guillermo Ángel, Memo Ángel. Amables oyentes de Radio Bolivariana, sean bienvenidos a esta nueva emisión del programa La Otra Historia, con el profesor José Guillermo Ángel, Memo Ángel, quien en esta oportunidad realizará el capítulo número 45 de la serie Historia y Literatura. En esta ocasión el profesor Memo Ángel quiere referirse a una obra de Marguerite Duras, Outside, en donde se narra la forma como viven las personas cuando un país ha sido colonizado por otro país, y cómo algunas veces se cree en este tiempo que es muy interesante e importante que vengan extranjeros a nuestro territorio, pero vamos a ver hoy otra cara de cómo se vive en un país que es colonia de otro. A ver, el Marguerite Duras es una, diría yo, que una de las mujeres más valientes que dio el siglo XX a mediados. Una mujer que denuncia, una mujer muy sensible, tremendamente sensible, y que va a ser famosa por novelas como El amante de la China del Norte, por haber escrito el guión de Hiroshima Mon Amour. O sea, es una mujer muy interesante y que tiene un conocimiento muy poderoso de lo que el mundo de las colonizaciones. El siglo XIX es el siglo de las potencias coloniales. Es el siglo en el que Inglaterra, Francia, Alemania, a pesar de que Alemania llega tarde al mundo del colonial, van a tener un montón de lugares por fuera de sus propios territorios, que eso es la colonia. La palabra colonia traduce mi hogar en otra parte. Eso es lo que traduce y lleva a que los ingleses traten de llevar el mundo inglés a la India, de que Alemania lo trate de llevar a Namibia en África, de que Francia lo lleve a Argelia, a Indochina. Y todo este mundo es el que va a narrar, o al menos una síntesis de ese mundo, es el que va a narrar Marguerite Duras. O sea, ella misma pues se cría en Indochina, en ese mundo que es extraño a todo lo francés, y cómo los franceses que viven ahí no logran todos cumplir su sueño. Hay un escritor portugués que se llama Lobo Antunes, que va a narrar la colonia portuguesa de Angola y qué sucede con esa gente cuando llegan, los que se logran cuadrar, los que de alguna manera rehacen sus vidas allá hasta que se tienen que devolver para Portugal, en el caso de Lobo Antunes. Entonces ya no son nadie, eran alguien en Angola, pero en Portugal no lo son. El libro de Lobo Antunes, que va a contar ese hecho, se llama Las Naves. Y lo mismo va a pasar con Marguerite Duras, que va a empezar a hablar en primera medida de Indochina, y por eso son tan importantes el libro El amante. Y es cuál es el mundo del que está siendo la colonia del francés que vive en Indochina. Ellos tienen granjas, pero el clima no lo manejan. Muchos llegan a esos países, pero no entienden la lengua del otro. No logran moverse bien ahí, se endeudan. Y las deudas los llevan a fracasar. Eso pues también lo va a contar Gauguin, el pintor, en Tahití y todos esos lugares donde el colono fracasa. Y hay unos que les va bien, pero la mayoría fracasan. La mayoría no saben manejar ese ambiente, la mayoría no tienen el valor suficiente para sostener un hogar ahí, los hogares fracasan, solamente se libran los que se mestizan. Que es una cosa interesante, ¿cuántos vietnamitas descienden hoy en día de franceses? No sé, deben haber una gran cantidad. Y sobre todo en el caso de los hombres, porque allá logran encontrar una mujer y esa mujer de alguna manera les asegura ya una familia establecida en ese sitio hace cientos de años. Por eso muchas veces el extranjero que llega busca inmediatamente unirse a una mujer en... Del lugar. Del lugar, claro. Lo que hizo el capitán Smith, por ejemplo, con Pocahontas, ¿cierto? Cuando empieza toda esa colonización de Virginia y todos fracasan, las familias se destrozan. Este no, este se pegó de Pocahontas y Pocahontas le aseguró que se come, qué animales se cazan, cómo se vive, cómo se construye una vivienda y le asegura reconocimiento también dentro de su propia familia. Pero con Magritte Duras el asunto va a ser distinto. El asunto es que no lo logran. Entonces viven buscando a ver otra posibilidad. Y ese es el libro del amante, que a pesar de que la anécdota es una muchacha joven que se consigue un amigo chino con dinero y que estar con él levita, ir a la casa, ver las peleas de la mamá con el hermano, toda esa angustia es una forma como de escondérsela de la realidad, hasta que tiene que regresar a Francia. Y Francia también les es extraño. Eso le pasó a muchos franceses que llegan a Argelia. Argelia la coloniza Francia en 1830 y se van a Argelia, son granjeros, viven en las ciudades, y eso que Argelia está al frente de Francia. O sea, lo que les asegura pues que Europa no es sino pasar el Mediterráneo y estar otra vez en el país, pero aún así muchos no lo logran. Y cuando regresan, los van a llamar los pieds noirs, porque se ponían zapatos negros. Hay un desprecio de los locales, de los franceses que no han salido, por esos que regresan. Porque ahí se presenta un problema que se presentó en todo el sistema colonial. A ver, muchos de los que se van es porque están mal en el país. Nadie sale del país y está bien. El que está bien en un país sale a pasear y regresa. Pero el que se va jugándose todo, el que se endeuda para irse, el que busca otra oportunidad y fracasa... Y regresa con dos fracasos. El haber fracasado en la colonia y el llegar a un país donde será siempre señalado. O como sospechoso, o como alguien que no sirve para nada. O como otro fracasado. O sea, entonces Magritte Duras se va a meter en ese mundo. Y cuando... Ella, en 1957, como dice ella, ella escribe libros, pero hay momentos donde necesita comer. Entonces, escribe artículos para los periódicos, para las revistas. Obviamente es una mujer que ya tiene nombre. Y ella dice que cuando deja de escribir libros sale a la calle y lo que ve es películas. Pero película de la calle, que esa es la tarea del periodista, que el periodista para ella es un hombre, es una, un hombre o una mujer con un sentido moral muy poderoso y que nunca podrá ser objetivo, porque el periodismo, de todas maneras, es la visión del periodista y depende de la sensibilidad del periodista la noticia tiene sentido o no. El periodista, además de ser alguien que va a contar lo que sucede, también es alguien que marca con su impronta moral eso que sucede. O sea, tiene derecho a la crítica, tiene derecho a... Por eso aparecen las columnas de opinión, de alguna manera, cuando son escritas por periodistas. Esa es la fuerza que tiene un hombre como Pérez Reverte, por ejemplo. O, en este caso, Magritte dirá que va a escribir esa serie de crónicas, muchas veces usando el seudónimo del nombre de una tía, la señora Legrand, para decir, mire, el asunto que nosotros vivimos en Indochina lo están viviendo los extranjeros en Francia. Claro, porque ya sabe lo que es vivir en un país ajeno. Y sale a la calle y ve todo el asunto del inmigrante que no sabe leer, del inmigrante que va a estudiar y se distrae porque está pensando en otra cosa. Entonces él ve que ahí explican algo, pero él no, él está pensando en otra cosa, y es, ¿yo cómo voy a seguir viviendo aquí? ¿Cómo voy a resistir acá? O sea, empiezan un montón de problemáticas que se han tratado de leer desde muchos puntos de vista. Pues Guy Thales, el gran periodista norteamericano, escribe un libro que se llama Los hijos, cómo se adaptaron los italianos ahí. Mario Puzo va a escribir La mama, ¿cómo hacen? Pero las versiones más críticas las hace Magritte Dira, de pronto porque es más sensible a eso, de pronto porque ella misma fue, la familia fue inmigrante y lo vive de manera más dura, ¿cierto? Además hay que tener en cuenta que ella está muy metida pensando en el mundo argelino, en el mundo de Indochina. Hay que tener en cuenta que Indochina se va a convertir en lo que luego se va a llamar Vietnam. Entonces ahí había una lucha de los franceses contra los mismos indochinos, y esa guerra pues la hereda los Estados Unidos y va a ser la famosa guerra de Vietnam. Incluso hay una película de Francis Ford Coppola que se llama Apocalipsis Now, que es una réplica a un libro de Joseph Conrad, En el corazón de las tinieblas, pero en este caso es en Vietnam, de un barco que va navegando y cómo el mundo se va volviendo terrorífico en la medida en que anda. Pero la película es interesante porque documenta la situación de los granjeros y finqueros franceses en Indochina. Eso hay que tocarlo. Y en este punto, Magritte dirá, se escribe Duras, va a... ¿Qué es el inmigrante? El inmigrante ha perdido 5 cosas fundamentales. Ha perdido el lugar donde nació. ¿Qué implica perder el lugar donde nació? Perder la infancia, que es una cosa tremenda. Por eso se habla del exilio. El exilio es no tener derecho a estar en el lugar donde yo nací, a no recordar la infancia. Por ahí hay gente que niega sus infancias y sus lugares, pero es que eso es lo que lo hace a uno, la infancia, que es muy bonito, por ejemplo... En Magritte dirá, para ella la infancia es importantísimo porque es donde uno se hace, sea donde sea, ¿cierto? Entonces hay un primer elemento. Segundo, se pierden las cotidianidades, que son las relaciones entre la gente. y son relaciones de confianza, son relaciones de sueños, son relaciones de confrontación, pero de todas maneras estoy ahí. Tercero, se va a perder una cosa fundamental que es la lengua. Y supongamos que hablen el mismo idioma, se pierden los regiolectos, las formas de expresar. Hoy en día sabemos, por ejemplo, que un argentino no se entiende con un mexicano. Leen y entienden la lengua escrita, pero no la lengua hablada. Y en la lengua hablada es donde está la memoria, la gran memoria de los seres humanos, de cómo vamos cogiendo ciertas palabras y les damos un contenido que habla de nuestra propia memoria, ¿cierto? Entonces llegó la palabra muchareja y me acuerdo de mi abuela, ¿cierto? Ya no existe, pero hay una memoria en esa palabra, que es una cosa pues que es muy bonita. Cuarto, se va a perder el paisaje. Es que el paisaje es una referencia, ¿cierto? Se pierde el amanecer, se pierde el atardecer, se pierden las nociones de lo que yo veo enfrente a mí, se pierde lo que... la lectura del paisaje para saber si va a llover, si no va a llover, un montón de cosas. Entonces es como si nos metieran en otra caja, porque la tierra no es igual, todo depende desde donde uno la mire, ¿cierto? Hay una cosa del cielo de Medellín y otra cosa del cielo de Río Negro, de Bogotá. Sí, claro, siendo el mismo cielo, que es de las cosas mágicas que hay por ahí. Por ahí veía yo una caricatura de un señor viendo televisión y diciendo, no hay nada que ver, y por la ventana un cielo espectacular, y el otro diciendo, no hay nada que ver. Y lo quinto, y es que se pierde la confianza en uno. Uno va perdiendo la confianza en la medida en que se mete en territorios que no conoce, y eso exige de la persona que se tenga que dar seguridad con lo más cercano. Empezando, por ejemplo, el inmigrante que no sabe leer, ¿esto qué será? ¿Y cómo vuelvo a llegar acá? ¿Y qué referencias voy a tomar? Está cerquita a como un aviso, pero esos son colores rojos y blancos con un amarillo en tal parte, porque no sabe qué es eso. Que es algo, pues, a veces muy dramático cuando la gente viene incluso de países donde los abecedarios son distintos, los alfabetos, ¿cierto? Entonces llega un tipo que es capaz de leer en indochino y encuentra las letras latinas y son igual de enredadas para él como para nosotros las indochinas. O sea, alguien decía una vez, hombre, el español es una lengua muy completa, y alguien decía, y muy clara, y un extranjero decía, no, yo no la veo tan clara. ¿Cómo es que usted escribe la A de tres maneras, y hay una que es más grande, y otra tiene barriguita, y la otra no la tiene? Yo no entiendo eso. Lo que pasa es que nosotros lo manejamos, ¿cierto? Y manejamos un montón de cosas y un montón de tiempos verbales que el otro ni idea. Para eso, yo me acuerdo en Alemania, los que trabajan con turcos tienen que hablar con verbos en infinitivo. Yo trabajar, yo comer, yo venir, yo ir, yo mañana estar aquí. Y, porque es la forma del turco de entender eso, pero el otro no. Cuando buscamos o consideramos que todas las gramáticas son iguales, no. Y la gramática es la forma que tienen los pensamientos humanos, o sea, cómo ven el mundo a través de lo que hablan, y se ven de maneras muy distintas. Por eso cuando uno aprende una gramática termina comparándola con la propia, y uno dice, bueno, aquí se piensa de esta manera, aquí se piensa de esta otra manera, aquí es esto, esto es lo otro, pero las gramáticas nunca son iguales. Por ejemplo, en hebreo no existe el verbo ser o estar. Estar no lo tiene, no el español. Y eso se vuelve un enredo, y para nosotros, no, yo estuve aquí. Pues que no es lo mismo decir yo soy aquí, y de cómo pues empiezan a configurar un montón de cosas. Entonces todas esas experiencias de Magritte Dira las va a ir llevando a los pequeños artículos que ella escribe en las revistas, porque ella ha sido de familia inmigrante, ha vivido condiciones climáticas, geográficas, lingüísticas muy distintas, y cuando sale a ver al otro o a ver qué hizo el otro, ella profundiza más que cualquiera que sea local. Profesor Memo, esas gramáticas de las que hablaba ahora, ¿no influyen de alguna manera en el orden en que se interpreta, en que se entiende el mundo? Sí, sí, claro. ¿Son órdenes diferentes de acuerdo con las gramáticas con que uno...? Sí, claro. Por ejemplo, cuando uno aprende alemán se da cuenta de que lo más importante es lo que existe. Entonces no me pierdo en adjetivaciones. No, lo más importante es la vaca, el caballo, el agua, el edificio, la mamá. Entonces es como un inventario de lo que hay en el mundo. Y por eso todos los sustantivos van en mayúscula. No importa el lugar de la frase donde estén, porque eso es lo que existe. Y ya con lo que existe aparecen las acciones y donde colocó la fuerza de la acción. Una acción es posible si antes hay un contexto, porque si no hay un contexto la acción no se puede llevar a cabo. Entonces uno aprende de otra manera, a pensar de otra forma. En francés el mundo es más cortés. Al mundo hay que llegarle de manera civilizada. Muy refinada. Sí, y civilizada, que es bonito. Todo eso es bonito, ¿cierto? Cuando se cogen las declinaciones, eso le ayudó mucho al alemán porque las aprendió del latín. De cómo declinándose, qué es lo que está pasando. Un genitivo, ¿eso de quién es? Un dativo, ¿a quién se lo estoy dando? O sea, empiezan un montón de asuntos que perfeccionan la manera de pensar. Que uno de los problemas, por ejemplo, es que nosotros despreciamos las gramáticas. La gramática es una manera de pensar de manera lógica. Y a veces a uno lo cogen ese punto de ortografía y cosas por el estilo. Sí, sí, pero primero pensemos de manera lógica, y de manera lógica llegamos a la ortografía. Que la ortografía simplemente me está diciendo cómo se pronuncia la palabra. Eso es lo que hace la ortografía. Es una cosa maravillosa. Las palabras tienen una pronunciación determinada para poder nombrar como se debe. Como se debe. Sí. O sea, no es de extrañar, y eso lo hemos dicho aquí en algún que otro programa, que Spinoza se dedique a una gramática para aprender a pronunciar, porque el asunto es la pronunciación. Dígame, ¿qué tan correcta es la pronunciación para saber de qué se trata? Entonces no es lo mismo hacía que hacia. Claro. ¿Cierto? Son dos cosas distintas. Entonces, todo eso, dentro de las formas gramaticales, podemos hablar de una gramática urbana, podemos hablar de una gramática antropológica. Y lo que hace Magritte Dira es una especie de gramática antropológica. Urbana. Dentro de las ciudades, sí, sí, claro. Claro que es una cosa importante, porque en las ciudades es donde más cosas hay. de lo existente, de donde más cosas hay. Y donde más cosas pasan. Sí, porque estamos en contacto con el otro. Cuando una persona está sola en el campo, por eso los mandamientos son urbanos. O sea, los mandamientos para alguien que vive solo no tienen sentido. ¿A quién le va a robar? A nadie. ¿A quién va a matar? A nadie. El que está solo. Pero en las ciudades sí. Por eso son urbanos. Y la ética es urbana. Porque alguien que vive solo, pues, ¿no? Y eso lo comprobamos cuando estamos solos. Cómo de romper toda la cosa, somos sucios, nos metemos el dedo a la nariz, comemos con la mano, se pierde todo el ethos, porque no hay un juez moral, y el juez moral es el que está afuera, ese es el que hace que yo me bañe, el que hace que yo me vista, que hable correctamente, que me comporte. De ahí la importancia de los espacios públicos, ¿cierto? Y en esos espacios públicos se dan formas de entender al otro. Es que es muy lindo. Por eso en ese libro Outside, y a mí me gustaría que leyera un artículo que escribió en 1957, que se llama El argelino de las flores. Es un problema que nos está pasando ahora en todas partes del mundo, ¿cierto? Pero a ver, ahí, ¿cómo actúa la gente? Y como hay posiciones diversas frente al otro. Frente al otro que me es un extraño, pero que está ahí confrontándome. Porque es que la teoría de la alteridad y la ética de la alteridad está montada en eso. Es el otro que me confronta. Si yo estuviera en los zapatos del otro, ¿qué? Si yo tengo hijos y veo un muchacho, yo veo ahí, bueno, y si mi hijo estuviera ahí. El problema es cuando uno no mira. Ahora, los escritores se caracterizan por eso, porque están mirando. Eso lo tenía muy claro Amos Oz, que decía que a él le debía escribir o se había vuelto escritor esperando a que le dieran un helado. Que como la familia era pobre y se lo llevaba para hablar, los amigos los atendían eran los cafés porque la casa era tan chiquita que no cabían. Entonces que le prometían un helado, ¿cierto? Si se queda callado, come helado. Y él esperando que los otros conversando, discutiendo de literatura, de política, y uy, ¿esto cuándo va a ser? Aprendió a mirar. Y mire gente que mira a este y aquel se sentó y esta llegó y por ahí derecho oía y esto hasta que después va a crear una literatura donde todo es detallado porque esperando el helado. Entonces ahora ¿qué hace uno? Mirar y mirar bien. Y uno cuando mira lo primero que hace es a quién se me parece. Si es parecido a un tío, si es parecido a un primo, a un amigo. Y después ya se preguntas de dónde vendrá, para dónde irá, qué habrá en ese bolso que está buscando, que abrió y no hace sino buscar en él, qué será lo que busca. Y todas esas preguntas se vuelven literatura el día de mañana. Claro. Y entonces Marguerite Duras es de las que mira y sabe mirar. Siendo sus libros cortos, porque todos son cortos, pero son contundentes. O sea, para ella el mundo es la economía en el lenguaje, pero la economía en el lenguaje no es que yo empiece a recortar, no, sino que la palabra es tan precisa que ya me la pinta toda de una vez. Entonces, cuando yo digo la palabra señora ya va completa, una señora pues debe tener cierta edad, debe haber cumplido con ciertos roles, debe estar bien bañada, arreglada de alguna manera. Entonces, por eso uno aprende a escribir con ella. Y si usted quiere aprender francés, lea Marguerite Duras. Es que uno aprende los idiomas leyendo escritores muy concisos. A mí me ha servido para el alemán como nadie, Joseph Roth. Ese señor es muy conciso. Las frases son cortas, no se enreda, no especula. Dice, lo que pasó fue esto, ya. Porque a veces caemos en esos escritores barrocos que le dan vueltas a todo. Este señor, ¿pa' dónde va? ¿Qué es lo que está diciendo? Cuando hay frases que son demoledoras. Me acuerdo una frase de una novela de Arthur Miller que se llama Punto de Mira, de un tipo al que le dan... La frase sería más o menos así: recibió el disparo y todo se volvió oscuro. Ya, ¿qué más quiere? ¿Cierto? Son frases completamente demoledoras. Entonces, leyendo a Outside, que es la recopilación que le hicieron, porque a ella ni siquiera le interesó. Sí o no, yo vivía de eso. Pero hay unas obras maestras y unos relatos cortos que son demoledores. Por eso yo le pido a Ana que lea Las flores del argelino. Del argelino. Hay que tener en cuenta que lo escribe en un momento en que los argelinos están escapando de Argelia para irse a Francia. Hay revueltas, hay de todo, y alguien sueña con irse a Francia. ¿Por qué? Porque en Argelia le enseñaron a ser francés, solo que le enseñaron la teoría. Entonces, como decía, el inmigrante ha recibido una educación frente al lugar donde va, pero es una educación que obedece más a la propaganda que a la realidad. Le han puesto, le han pintado el cielo, le han dicho que ahí se puede salvar, pero cuando llega aparece la realidad. Por eso uno nunca conoce las ciudades haciendo turismo. Hasta que no vive en ellas. Sí, claro, hay que meterse en las rutinas, coger el bus, moverse, trabajar. Pagar los servicios. Ver cómo va a ser para ganarse el dinero, etcétera, etcétera. Entonces todo eso, que es el inicio del inmigrante, porque muchos logran sobresalir, indiscutiblemente. Muchos, pero la mayoría no. Es el problema del sueño americano. La mayoría no. Se quedan ahí sobreviviendo como pueden, ¿cierto? Entonces sería muy bueno leer eso de Las flores del argelino, porque nos pinta mucha cosa y vale la pena volver a recordar. Se escribió en 1957 y se da en París. Y está publicado en un texto que se llama Outside, de Marguerite Duras. Se llama Las flores del argelino. Es domingo por la mañana, las 10, en el cruce de las calles Jacob y Bonaparte, en el barrio de Saint-Germain-des-Prés, hace 10 días. Un joven que viene del mercado de Buchi avanza hacia este cruce. Tiene 20 años, viste muy miserablemente y empuja una carretilla llena de flores. Es un joven argelino que vende flores escondidas. Cómo vive. Avanza hacia el cruce Jacob Bonaparte, menos vigilado que el mercado, y se detiene allí, aunque bastante inquieto. Tiene razón. No hace aún 10 minutos que está allí, no ha tenido tiempo de vender ni un solo ramo, cuando dos señores de civil se le acercan. Vienen de la calle Bonaparte, van a la casa. Nariz al viento, husmeando el aire de este hermoso domingo soleado, prometedor de irregularidades, como otras especies, el perdigón, van directo hacia su presa. ¿Papeles? No, no tiene papeles de autorización para entregarse al comercio de flores. Así pues, uno de los dos señores se acerca a la carretilla, desliza debajo su puño cerrado y, qué fuerte es, de un solo puñetazo vuelca todo el contenido. El cruce se inunda de las primeras flores de la primavera, argelina. Ni Eisenstein ni nadie están ahí para captar la imagen de las flores por el suelo, que mira el joven argelino de 20 años, escoltado a uno y otro lado por los representantes del orden francés. Los primeros coches que transitan por allí, y esto no puede impedirse, evitan destrozar las flores, esquivándolas instintivamente mediante un rodeo. Nadie en la calle, excepto, sí, una mujer, una sola. ¡Bravo, señores!, exclama. Ven ustedes, si se hiciera eso cada vez, nos libraríamos pronto de esta chusma. ¡Bravo! Pero viene del mercado otra mujer que iba tras ella. Mira, tanto las flores como al joven criminal que las vendía, y a la mujer jubilada, y a los dos señores. Y sin decir palabra, se inclina, recoge unas flores, se acerca al joven argelino y le paga. Después de ella llega otra mujer, recoge y paga. Después de esta, llegan otras cuatro mujeres, se inclinan, recogen y pagan. 15 mujeres, siempre en silencio. Aquellos señores patalean, pero ¿qué hacer? Esas flores están en venta y no se puede impedir que se quiera comprarlas. Apenas han pasado 10 minutos, no queda ni una sola flor por el suelo. Después de esto, los citados señores pudieron llevarse al joven argelino al puesto de policía. Sí, ahí lo que se está dando es lo que se ha dado toda la vida, ¿cierto? El inmigrante tiene que sobrevivir de alguna manera, sobrevive de manera ilegal. Hay gente que está contra ellos, pero es más la que está a favor de él. Que es muy lindo ese relato. Es la conciencia de las mujeres. La mujer alcanza a ver al hijo en ese inmigrante de 20 años. Claro, claro. Eso, pues, si fuera un hijo mío. O si ese hijo está en Argelia, o si ese hijo está en Indochina, o está en Tahití. ¿Qué? Porque hay una cosa muy interesante en los países colonialistas, y es que buena parte de su población se fue del país, o sea, dejó familia en el país de origen. Y unos se perdieron, otros murieron ahí, otros no se adaptaron. Entonces también hay una conciencia del que ha salido. Pero si se fueron de su país de origen es porque su país de origen no les prestó las suficientes condiciones de buena vida para vivir en él. O no necesariamente, no sé. A ver, sí, la mayoría de las veces. Pues eso es indiscutible. Yo no sé cuántos millones de colombianos hay por fuera, hay como 6. O sea, no se han podido acomodar el país. El país no les dio para estar acá. Claro que dentro de esos hay 3 o 4 que son aventureros. Hay gente que nace para viajar y moverse. Por la mayoría de los migrantes están perdiendo su lugar de origen porque ahí ellos no pudieron ser patria. Es que eso es muy interesante. La patria es ese lugar donde uno tiene el hogar, o sea, tiene el fuego que le permite transformar cosas para vivir. Al hacer cosas y tener relaciones ahí, adquiere unos derechos fundamentales, defender esa patria. ¿Ser patria o hacer patria? Es que hacer patria es progresar. Pues yo no hago patria con palabras, yo hago patria progresando. Y en ese progreso yo le ayudo a otros. Eso pues era muy claro con los soldados napoleónicos. Cuando un soldado napoleónico ya se jubilaba, tenía derecho a una granja, y en esa granja construía país, y él defendía esa granja a morirse, porque eso era lo que a él le había tocado y lo que él había construido. Ahí hay una cosa que de pronto es interesante saberlo. La patria es patrimonio. Es patrimonial, por eso de ahí viene la palabra patrimonio. O sea, lo que he logrado construir para vivir mejor. Si no, entonces el otro se va a hacer patria a otro lado. Se va a crear su elemento patrimonial, que es un elemento, incluso hay otra palabra para eso, que son los patricios, los que han construido un sitio y al construirlo determinan cómo se maneja económicamente, cómo se maneja políticamente, qué creencias hay, etcétera, etcétera. O sea, volvemos a lo que habíamos dicho en algún programa sobre Jericó. El pueblo antioqueño, para vivir en Jericó había que ser pudiente, o sea, tener finca, ya tenía patrimonio. Ahora, ya que tiene patrimonio, venga y monte una casa en Jericó. Antes no, era culto, o sea, sabía leer y escribir. Eso también es patria. O sea, no solamente había hecho económicamente una, había construido en términos económicos algo que le daba para vivir, sino también para instruirse y ser humano. Y después en Jericó le exigían una creencia, que no viven sino católicos, pues para la época, ¿cierto? Eso ya estamos estableciendo lo que significa hacer patria. Eso es lo que muchos no logran en sus países de origen. Entonces se tienen que ir a otro lugar. Ahora, cuando hablamos de países de origen, estamos hablando de una cosa que es muy loca, tremendamente loca. Eso nace con Napoleón, pues el nacionalismo y la cosa. Pero la gente es de la tierra. Realmente, si vamos a hablar del sitio de origen, es un planeta que se llama Tierra. Y por ahí vamos todos unos otros. Lo que pasa es que después nos pusieron fronteras, nos encerraron en ciertos lugares y empezamos a vernos distintos. Pero eso, como le digo, nace con Napoleón. Pero recuerde también que la patria es donde se vivió la infancia. Es muy bonita la frase, porque de ahí de alguna manera me hice mentalmente. La patria es la infancia, en boca del poeta, pero en boca de sociólogos, economistas, no, para nada. La patria es un elemento, pues un sitio donde encuentro los recursos necesarios para vivir con dignidad. Esa sería, ¿cierto? Porque es que para eso los seres humanos somos distintos, intercambiamos, tenemos oficios y construimos la vida digna. Entonces, patriotismo no sería defender los límites donde vivo, sino no, los logros. Los logros sí los defiendo, claro, a morir. Esté en el lugar de la tierra donde esté. Esté en el lugar de la tierra donde esté. Eso pues lo sabían los romanos también. Al soldado romano también le daban una granja. O sea, no, eso no fue originalidad de Napoleón. Copió a lo que hacían los emperadores con los soldados, ¿no? Usted tiene derecho a una granja. Además que lo hacían de manera muy inteligente. Este hombre que ha luchado, le vamos a pagar con una granja para que él a su vez nos provea de alimentos. Por eso no es de extrañar de que Virgilio escriba las geórgicas, cómo se monta una finca, que hay que tener en cuenta. El último capítulo se lo dedica a las abejas, porque si no hay polinización no hay nada. Y era para tener también recursos alimentarios a las afueras de las ciudades. Eran tontos. Entonces el inmigrante por eso pierde la patria, y cuando regresa vencido, si no lo logró, no tiene patria donde llega, que es su país de origen, que tiene que volver a empezar. O sea, es una problemática humana, tremendamente humana, que se ha vivido y se vive. En la actualidad, uno piensa la cantidad de sirios, la cantidad de venezolanos, la cantidad de personas que se están moviendo por el mundo buscando un lugar en la tierra. Y cada vez es más difícil, porque cada vez hay menos tierra que no haya sido ya explorada por otros. El siglo XIX es el siglo de las exploraciones, y obviamente la gente se mueve mucho más tranquila y en grandes grupos, y los gobiernos incluso los apoyan porque necesitan colonizar otras tierras. Entonces llegan un montón de ingleses, de alemanes, de rusos, de judíos a Argentina, por decir algo, y hay tierra para ellos y hay financiación porque necesitan que esas tierras tengan la presencia humana para que se pueda desarrollar. Pero ya no hay. El siglo XX ya no, ya cerró el ciclo. Ya si voy es a servirle a otro, porque no tengo cómo hacerme. Pues no falta, ¿cierto? Hay mucha gente que va para el Canadá y es capaz de lograr allá, pero ya se va en son de servicio. Eso ya se preveía por allá en los años 50, cuando una gran cantidad de ingleses llegaron a Argentina a servirle a los ricos argentinos. Eran como institutrices. Hay una familia que es muy poderosa, que es la familia Ocampo, y tenían institutrices inglesas, ven y nos trabaja, y no hay problema. Y eso lo va a ser lo interesante de Margaret Duras, que ella en sus novelas, en ese mundo que maneja como nadie, que es Indochina, en ese mundo que es Argelia, porque hay todos los franceses y los intelectuales franceses están comprometidos con Argelia, que tener en cuenta que Argelia es Francia en África. Y a partir de ahí, con Margaret Duras, me atrevo yo a decir, el mundo ya no tiene nada para conquistar. Ya el inmigrante sale para servir. Ya se acabó el conquistador. Ya no hay más. Y eso es lo que ella está planteando. No hay más mundo. Quedan ciudades, y en las ciudades pues hay gente que necesita que hagan servicios. Lo contrato para eso. Claro. Entonces es la validez que ella tiene. Además, pues, del sentimiento y de esa capacidad que nos hace humanos, ¿cierto? Esa necesidad de ser sensibles. Si perdemos la sensibilidad, ya no solamente no habrán lugares en la Tierra, sino que seremos desarmables como un robot. Pues ahí ya perdimos del todo. Así hemos llegado al final del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel, quien en esta oportunidad ha realizado el capítulo número 45 de la serie Historia y Literatura con la obra Outside de Margaret Duras. A ustedes, amigos oyentes, les agradecemos su amable compañía y los invitamos para que en una próxima oportunidad puedan disfrutar otro programa La Otra Historia aquí en Radio Bolivariana.